32 minutos pasan de las 10 de la mañana en este miércoles de Barrio Dentro, nuestro informativo aquí en La Barriletes. Y vamos a comenzar con la visita que te anunciamos en los titulares. Tenemos visita en el piso luego de bastante tiempo. Y aquí ya está en nuestro estudio recién llegada Laura Estrada, vicegobernadora de la provincia de Entre Ríos, para conversar varias cositas, como te comentábamos, también en los titulares. Buen día, Laura, ¿cómo va? Bienvenida. Buenos días, la verdad es que es un gusto inmenso estar hoy acá compartiendo esta mañana con ustedes en el marco de un contexto que nos permite volver a encontrarnos. Exactamente, por eso decía que hace bastante, bueno, las entrevistas las venimos haciendo telefónicas y bueno, también extrañábamos un poco las visitas aquí en nuestro estudio. Bueno, tal vez preguntarte primero qué te trae por aquí, también pensando en hablar sobre comunicación comunitaria, en tu visita aquí en la Radio Comunitaria de Paraná, pensar también del valor de los medios alternativos y los medios no hegemónicos, sabiendo también que la vicegobernación viene haciendo tareas y viene haciendo trabajos también con respecto a eso, así que esa es la pregunta, bueno, de bienvenida que te trae aquí por la Barriletes. Sí, la verdad es que nosotros, desde que asumimos la vicegobernación, también asumimos un compromiso de pautar con los medios comunitarios. Nos parece que es importante no solamente decirlo, sino hacerlo. La política siempre necesita traducir en hechos lo que de alguna manera dicen palabras. Y también, además de haber destinado una pauta específica para los medios comunitarios que hay a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia, porque son muchos, porque funcionan en muchos espacios, con muchísimo sacrificio. También llevamos adelante, junto con la universidad, con la UNER, con la Universidad Nacional de Entre Ríos, esta diplomatura en comunicación comunitaria, que ha tenido un alto impacto, que tiene un alto impacto y que, bueno, también me trae aquí en el marco justamente de esa diplomatura, de esta mirada que necesitamos construir de poder entender la comunicación como un derecho humano, de poder trabajar y romper esta dicotomía, de alguna manera, este pensamiento único, y de que haya pluralidad de voces y que esas voces puedan llegar a cada rincón y esto, que el Estado pueda reconocer ese trabajo y la necesidad de la articulación. Por eso, bueno, sé que ustedes son una pata fundamental de la diplomatura y para mí es muy importante poder visibilizar todo lo que las organizaciones de la sociedad con muchísimo esfuerzo hacen para fortalecer nuestro tejido social, para hacer de la comunicación un derecho. Sí, aquí nos anotamos varios y varias a la diplomatura. Algunos ya empezaron, otros no, pero bueno, estamos anotados a la diplomatura y bueno, también lo celebramos, lo aprovechamos como trabajo en la articulación también con la universidad, que también es importante, bueno, también darle lugar a los medios comunitarios, que bueno, nuestra revista y nuestra radio lo consideramos el medio comunitario de Paraná, así que nos anotamos y vamos a seguir ahí. Bueno, y también vamos a tener que hablar sobre las elecciones que bueno, han pasado este domingo y que están también en todos los medios y venimos también compartiendo, no tanto, bueno, las voces de los resultados, porque no es parte de nuestra agenda, pero sí hablar sobre las elecciones y en un análisis que hacen desde el gobierno provincial, en tu caso desde la vicegobernación, sobre lo que se reflejó en las urnas este domingo en Las PASO. Sí, venimos de un contexto y de una tragedia que vivimos en la Argentina y en el mundo. Esa tragedia ha generado mucho sufrimiento, ha generado un impacto en nuestra sociedad, en nuestros vecinos, en nuestras vecinas. Por eso primero creo que la política debe empatizar con esa situación que vivió nuestro pueblo. Hubo esfuerzos desde el gobierno nacional y provincial por mitigar lo que la pandemia provocaba en el entramado social. Y nos tocó afrontar una campaña en un contexto de tragedia, ¿no? Y en ese contexto de tragedia, los resultados electorales de Las PASO nos muestran lo que tenemos que trabajar y lo que tenemos que andar para poder fortalecer el vínculo con nuestra sociedad, para poder escuchar lo que tienen para decirnos. El pueblo es soberano cuando vota y hay que poder escuchar y hay que poder revisar, además de poder escuchar. Entonces creo que, bueno, que lo primero que hicimos fue escuchar y ahora, sobre todo, poder reaccionar y accionar con un Estado cada vez más fuerte. ¿Qué uh-huh. es lo que nosotros creemos? Nosotros creemos en que el Estado y la política reparan y transforman, y bueno, hay que seguir trabajando mucho porque evidentemente el impacto estuvo, uh-huh. y revertir ese impacto y revertir las desigualdades y revertir las injusticias son parte también de nuestra mirada uh-huh. y nuestra convicción política. Así uh-huh. que seguiremos trabajando como el primer día en construir más Estado, en estar más cerca, en tender más manos y en llegar con un mensaje de futuro. Yo uh-huh. creo que hay indicios de reactivación, hay indicios de mejora y que todavía no se vuelcan uh-huh. a la vida cotidiana. Que quizás se noten en los próximos meses, que hay que trabajar mucho para que el salario le pueda ganar a la inflación, que hay temas que pegan mucho y que hay que resolverlos de uh-huh. alguna manera y hay que hacerse cargo. Y bueno, nosotros creemos que estamos transitando hacia la vida que queremos, pero que hay decisiones y hay políticas que impulsar para que haya un pueblo más, uh-huh. más feliz y más atento a lo que está en juego. Porque claro. lo que está en juego para nosotros es volver a ese pasado para pocos uh-huh. o ir a un país que nos siga abrazando a todas uh-huh. y a todos. Claro, por eso te quería también preguntar, porque bueno, un poco aparecía también en los análisis de las elecciones esto del voto castigo, y también pensando en eso, en la situación de la pandemia, en la situación económica, laboral, del pueblo entrerriano y en general del país. Como eso que se reflejaba en las elecciones, y bueno, también se hablaba de esto, de cambiar el plan, de reaccionar y accionar, como nos comentás, pensar cuál va a ser ese cambio de rumbo de aquí a noviembre, o en general en lo que queda de las gestiones en la provincia de Entre Ríos, si va a ser justamente para virar hacia esos problemas en lo económico, en lo laboral, en la vida en general que tiene el pueblo, o también atender, o por el otro lado, mejor dicho, atender a lo que propone el otro sector que ha ganado las elecciones en casi todo el país, que dista justamente de eso de volver a los derechos, de volver a garantizar derechos que se vienen reclamando y que también se ha reflejado, bueno, en las urnas, como lo ha analizado el mismo presidente, digamos. ¿Cuál es ese cambio de ritmo? ¿Para qué lado, digamos? Nosotros, creo que el pueblo argentino hace 2 años votó con muchísima esperanza a Alberto y a Cristina para reconstruir la Argentina, porque no podemos soslayar de dónde venimos, ¿no? Uh-huh. En el 2019 había emergencia tarifaria, emergencia alimentaria. Nosotros en ese momento teníamos que abrir los comedores escolares los días sábados. Uh-huh. ¿Por qué? Porque había hambre en nuestras familias y el presidente, la primera decisión que tomó, y lo dijo también el día que asumió, era empezar por los de más abajo, por los más vulnerables, para llegar a todos, y empezó a trabajar con una estrategia que era de políticas alimentarias, era ver cómo, y de calidad alimentaria, ¿no? Entonces, creo que nosotros hicimos un contrato con la sociedad que, ante la pandemia, ante el contexto de pandemia, no lo pudimos llevar uh-huh. adelante, y que lógicamente estamos trabajando para uh-huh. poder cumplirlo. Entonces, en este aspecto me parece que si nosotros queremos volver a ese país, digo, de los tarifazos, del endeudamiento, digamos, está la otra opción. Uh-huh. Ahora, si queremos mirar hacia adelante y entender que de una coyuntura mundial que transformó y cambió todos los planes, y que también estamos en un proceso de recuperación y de acción en torno a ampliar derechos, a sostener y ampliar conquistas sociales, me parece que es eso. Pero yo soy de la idea de que la política tiene que empatizar, que tiene que poder ver en qué se equivocó, algo habremos hecho mal o no habremos registrado, y en ese aspecto trabajar muchísimo para esto, para construir vínculos de confianza con una sociedad que viene como muy quebrada, ¿no? Fue un año y medio, fueron de 19 meses de gestión, 16 meses en un contexto de pandemia. Nadie esperaba esto. Es inédito, es disruptivo, cambia todos los planes de todos, uh-huh. los institucionales y los personales. Y en el marco de ese proceso sí decir que se trabajó con muchísima templanza, priorizando la vida, priorizando a las personas, pero también entendemos que impactó uh-huh. y que ese impacto lo tenemos que revertir. Uh-huh. Y ese impacto se revierte con más política y con más debate. Uh-huh. No con menos política y claro, menos debate. Eso es lo que por ahí me gustaría decir como con más énfasis, ¿no? Uh-huh. Es decir, se sale con más política, se uh-huh. sale con más debate, se sale con más participación, se sale con más voces que puedan decir otras cosas, porque también es verdad que hay un discurso que prima en los medios hegemónicos que tiene uh-huh. que ver con marcar todos los errores, con exacerbarlos, con trabajar sobre justamente de alguna manera esa sensibilidad y esa tristeza y ese ahogo provocado por la pandemia. Ahora, si ha habido un movimiento que ha respetado siempre las libertades y que ha trabajado sobre las conquistas y que ha peleado siempre por el pueblo, ha sido el nuestro. Bueno, yo creo que las victorias son pasajeras, las derrotas también se pueden transformar en victorias y también son pasajeras, y que todos los días tenemos que trabajar para ratificar la confianza. Bueno, en este caso tenemos que acompañar porque necesitamos un congreso, necesitamos voces en ese congreso que acompañen el proyecto de país que encarnan Alberto y Cristina, que nosotros creemos que es ese país que hace 2 años la gente votó con mucha esperanza y que necesitamos consolidar por la senda del crecimiento con inclusión social. Nombrabas también justamente los medios hegemónicos y también pensábamos, antes de tu visita, en preguntarte también sobre cosas que están muy fuertemente en nuestra agenda, digamos, y que volvemos a hablar de medios de comunicación y volvemos a hablar también de las elecciones, porque son temáticas que no vimos en ninguno de los discursos en las elecciones de parte de ninguna de las fuerzas, y nuestra agenda justamente está muy, muy marcada por lo ambiental, por ejemplo, y la pandemia ha dejado ver un montón de problemáticas desde otra perspectiva en nuestro, bueno, por lo menos desde nuestra radio. Pasamos estos 2 años también hablando de los incendios en todo el país, de los incendios en las islas de nuestro río. Seguimos hablando siempre del agronegocio, de los agrotóxicos, del modelo productivo en general de nuestra provincia y del país en general también. Y hemos hablado un montonazo sobre esos temas que no escuchamos en los discursos de las campañas y en estas elecciones. La pandemia también dejó ver los resultados de ese modelo productivo que nosotros venimos criticando durante todas las gestiones, y que no vemos mucho los cambios de política de gestión tras gestión en ese sentido, y que no se habló justamente en estas elecciones, y por eso también preguntarte por los incendios en las islas, por la hidrovía, que también es un tema que todavía no se termina de resolver y no se termina de aplicar lo que pide la ciudadanía, que es participación ciudadana. Seguimos hablando de cómo avanza el agronegocio, también con fuego. Esas son cosas que también no hemos escuchado en las campañas y que queremos preguntarte porque es parte fundamental de nuestra agenda aquí en la Radio Barriletes, en la revista también, por supuesto. Sí, la agenda ambiental, la agenda de género son las agendas de las que la política se tiene que hacer cargo de alguna manera, porque viene escuchándose como reclamo y como demanda social, y si hay algo que debe tener la política es poder escuchar y encarnar justamente las demandas que viene planteando una sociedad. Coincido también que esta pandemia ha mostrado el rostro más cruel de lo que no hemos hecho también, y que hoy estamos viviendo un contexto de bajante histórica que también es consecuencia por ahí de lo que no se ha hecho. Creo que es una deuda pendiente que tenemos que asumir. Hay leyes que están en debate en el Congreso Nacional, recién lo leía en una de las revistas, como la ley de humedales. Y bueno, son los debates que tienen que darse, y de alguna manera tenemos que encontrar el modo en que nuestra provincia y la Argentina, y particularmente hablo como militante del Partido Justicialista, los proyectos de país y de provincia también puedan apropiarse de esas demandas. Nosotros aquí también tenemos que debatir la ley en la provincia. Hoy tenemos un decreto que regula y tampoco creemos que ese sea el modo ni sea suficiente. Pero bueno, son debates que son lentos, yo creo que se dan en el marco de un proceso que, así como hace 20 años debatir paridad era imposible y hoy sacamos la ley de paridad integral más con más potencia de todo el país, yo creo que son debates que son inevitables. Incorporar políticas, incorporar a las políticas públicas la perspectiva ambiental y la perspectiva de género y la perspectiva uh-huh. en derechos humanos es uh-huh. ineludible. Y creo que se tiene que dar en el marco uh-huh. un proceso que no va a ser de la noche a la mañana, pero que no podemos soslayarla uh-huh. a la hora del debate y de las decisiones. Claro, te pregunto también esto por la cuestión laboral, por la cuestión económica de trabajo, porque lo que se habla en todo el país y el resultado de ese modelo productivo y de ese extractivismo que nosotros destacamos siempre aquí en la radio, tampoco genera trabajo, el trabajo que promete, y tampoco va mejorando la situación económica del país. Y bueno, nos preguntamos también cuál es el camino, digamos, mientras se siguen presentando estos mega granjas porcinas, bueno, la explotación de hidrocarburos, lo mismo sucede con la mega minería, que también avanza, digamos, cuál es el camino a cambiar ese sistema productivo, esos medios de producción, o empezar a atender los reclamos históricos, realmente históricos, de muchas de las provincias en cuanto a lo ambiental, en cuanto al reclamo también por la vida, por lo socioambiental, y sabiendo, porque los pueblos lo saben muy bien, eso no genera trabajo y no genera tampoco mejoras económicas a nivel nacional ni provincial. ¿Cuál es la propuesta? Son procesos, son procesos que tenemos que dar como sociedad, que vuelvo a decir, debates que tenemos que dar en el marco de la política. Nosotros, mientras te escuchaba, impulsamos uh-huh. desde el Ministerio de Desarrollo un programa que hoy en Paraná está consolidado y en otros lugares, que se llama Cuidadores de la Casa Común, que uh-huh. justamente hace un camino inverso y que muestra cómo la necesidad de cuidar nuestros humedales y de trabajar en el proceso de sensibilización. Hemos también, desde la Vicegobernación, promovido un programa que se llama Cultura del Agua, que hoy va a formar parte también de Tecnópolis, donde justamente ponemos toda la mirada en la importancia uh-huh. que tiene el cuidado del recurso, agua, y lo que tenemos uh-huh. para hacer también. Pero bueno, creo que vuelvo a decir, y lo digo de convencida, uh-huh. que es en el marco de procesos que no se dan de la noche a la mañana, que tienen que medir impactos y que... yo soy una convencida que no se van a poder soslayar porque están planteados en el uh-huh. en el marco de la sociedad, y las demandas, cuando no las atiende la política, se vuelven cada vez más grandes hasta que las atiende. Entonces uh-huh. son procesos. Yo creo que estamos dando un proceso como sociedad, que ya mis hijos no piensan ni cuidan de igual manera que yo o que mi generación. Yo siempre cuento que cuando me lavo los dientes, mi hijo me cierra la canilla atrás mientras me estoy lavando, uh-huh. o cuando estoy lavando un plato me la cierra. Bueno, es inevitable, hay un cambio que viene y bueno, uh-huh. creo que hay una decisión que tiene que tomar la política de poder uh-huh. hacerse cargo de esa demanda. Sí. Pero no... creo que son procesos. Sí, ojalá se vayan acelerando también esos procesos, digamos, porque las alertas, digamos, ya son grandes, bastante rojas. Comparto. Así que, bueno, también te preguntamos eso también porque es clave para nosotros pensar también el futuro, el panorama en general de la provincia y bueno, también un poco intentando reflejar lo que hablamos siempre acá con las voces que aparecen en nuestra radio comunitaria. Hemos estado, como te contaba, bueno, ahí en la revista lo podés ver y en la revista de octubre también apoyando y compartiendo mucha información con la multisectorial de los humedales de Rosario, que bueno, nos ha ofrecido toda su información y todas sus perspectivas, así como en muchos de los temas que te nombraba. Está haciendo un trabajo en Victoria que es interesante, con un proyecto que se llama Ordenamiento Territorial, que justamente apunta a eso, digamos, a poder establecer criterios básicos de cuidados mínimos. Hay como algunas experiencias que van surgiendo, que se van acompañando, uh-huh. aparte del Estado, pero obviamente falta mucho. Yo me quedo con lo que vamos haciendo, uh-huh. que es importante y que quizás desde lo chico va a transformar uh-huh. en el marco un proceso lo macro. Bien, buenísimo que nos haya visitado y hayamos podido charlar sobre esto, que bueno, se refleja mucho de lo que, como te digo, charlamos en nuestra radio y que tenemos siempre presente, así que muy importante la visita de la vicegobernadora de la provincia aquí en nuestra radio comunitaria, volver a hablar también de la importancia de estos espacios, que si bien es el nuestro y estamos muy orgullosos de eso, también es muy importante tu visita, que podamos charlar estos temas también en épocas electorales, así que bueno, volver a destacar la importancia de los medios comunitarios. voluntarios y el trabajo de la vicegobernación en ese sentido. Y bueno, también muy agradable volver a las visitas en el piso aquí en nuestro estudio, así que te agradecemos mucho esta visita, este paseo por nuestra casa también de Barriletes, y seguramente seguiremos charlando estos temas en alguna próxima ocasión. Bueno, muchas gracias a ustedes por recibirme, por formar parte de estas redes de comunicación comunitaria o alternativa, que está muy bueno que las podamos acompañar. Los desafíos que tenemos siempre como sociedad son enormes. La política nunca termina de reparar mientras sigan existiendo injusticias y desigualdades. Y digo, desde la comunicación hasta la cuestión ambiental, el género, el trabajo, las juventudes. Y ahí vamos a estar dando las batallas que tengamos que dar y tomando las decisiones que tengamos que tomar en el marco de que somos hijos de un tiempo histórico que nos demanda decisiones, acciones, leyes y políticas públicas que nos permitan construir una mejor sociedad social y económicamente y ambientalmente sustentable. Muy bien, Laura. Bueno, muchas gracias por tu gracias. Visita. Por tu muchas protección. Gracias por la calidez del recibimiento. Buenísimo. Bueno, agradecimiento ya que estamos a toda la gente de Barriletes que ha estado también atento a esta visita. Muchas gracias, Laura, por tus palabras, por tu perspectiva también de las cosas y hasta la próxima, entonces. Dale, un gustazo y un abrazo a todas y a todos los oyentes.